El 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre. El 15 de junio de 1879 muere el escritor, periodista y político liberal mexicano Ignacio Ramírez, el Nigromante. El 16 de junio es el Día Mundial de las Tortugas Marinas. El 17 de junio de 1944 se proclama la República de Islandia. El 18 de junio de 1914 nace el poeta y periodista mexicano Efraín Huerta. El 18 de junio de 1979 muere el escritor, periodista y dramaturgo mexicano Rodolfo Sigli. El 20 de junio de 1944 se lleva a cabo el homenaje a la poeta y escritora mexicana Pita Amor en el Palacio de Bellas Artes. A continuación, escucharemos la producción sobre la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales realizada del 6 al 10 de junio en la UNAM. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. En el marco de la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, Tramas de las Desigualdades, que se llevó a cabo del 6 al 10 de junio del año en curso en la Universidad Nacional Autónoma de México, se realizó la entrega de premios Ciencias Sociales de Latinoamérica y el Caribe, otorgado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales a diversas personalidades, entre ellas al doctor Andrés Fábregas Puig, fundador de la Universidad Intercultural de Chiapas, por su trayectoria académica y aportes a la investigación y desarrollo de las ciencias sociales. En esta conferencia de Claxo 2022, se contó con el desarrollo de paneles abiertos y especiales, con invitados e invitadas internacionales, así como de conferencias y diálogos magistrales con representantes del campo político, académico y social. Hubo talleres de formación, paneles y mesas. Asimismo, se llevó a cabo una Feria Internacional del Libro de Ciencias Sociales y Humanidades y un ciclo internacional de cine. En esta conferencia se contó con la participación de profesoras y profesores de la Universidad Intercultural de Chiapas, entre ellas María Antonieta Flores Ramos, León Enrique Ávila Romero, Georgina Méndez Torres, Miguel Sánchez Álvarez y María Gabriela López Suárez. En el mensaje de inauguración, la secretaria ejecutiva de Claxo, Karina Batiani, señaló: nuestra conferencia abordará las tramas de las desigualdades, saberes, luchas y transformaciones. América Latina y el Caribe se encuentran en una encrucijada muy compleja que, por supuesto, involucra fenómenos del ámbito económico, ambiental, político, ideológico, educativo, cultural, de género y social. Estas tramas tienen, por supuesto, una historicidad. Se han profundizado con las políticas neoliberales impulsadas por muchos de los gobiernos de nuestros países, que intentan además barrer muy rápidamente con un conjunto de derechos que se conquistaron en los últimos años. Por su parte, el subsecretario de Educación Superior en México, Luciano Concheiro, destacó: esta conferencia representa un momento fundamental y quizá fundacional de otro pensamiento crítico desde las ciencias sociales, con una dimensión específicamente latinoamericana y caribeña, como un universal posible en una proyección mundial. Necesitamos problematizar nuestras realidades y complejidades nacionales, sobre todo en su carácter inacabado a la luz del concierto de las articulaciones continentales. Por su parte, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución anfitriona de esta novena conferencia, Enrique Graue, resaltó: en las reflexiones que se darán durante esta novena conferencia, se analizará el papel global, regional y local de la universidad pública en el futuro, de un futuro que efectivamente ya es inmediato e imperioso en abordar en temas tales como la igualdad de género, el machismo, el cumplimiento de de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las consecuencias del cambio climático, los nuevos modelos educativos y la democratización y apropiación del conocimiento en la población. Y es en este contexto que las ciencias sociales cobran especial relevancia para poder contribuir a comprender la dimensión sociohistórica de estos retos, que adquieren sentido cuando se analiza el modelo de desarrollo que las ha provocado y las consecuencias que se tendrían en nuestras vidas si no podemos transformar y cambiar nosotros. Esta novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales cerró con broche de oro con una fiesta de la trova y la canción urbana, donde participó el cantante cubano Silvio Rodríguez en el Zócalo de la Ciudad de México. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. A quienes interesan en cursar una maestría, les invitamos a que formen parte de la Universidad Intercultural de Chiapas, que ofrece dos maestrías, Economía Social y Solidaria, y Estudios Interculturales. Para más información pueden consultar a la página www.unich.edu.mx y redes sociales. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Va, bienvenidas, bienvenidos al segundo segmento del programa Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Soy Gabriela López y les recuerdo que pueden descargar también el podcast en Facebook, arroba Radio Niche Los Colores de la Voz, y también suscríbanse a Spotify, estamos como Los Colores de la Voz Radio Unich. A las personas interesadas en cursar un posgrado, recuerden revisar las convocatorias de nuevo ingreso a las maestrías en Economía Social y Solidaria y en Estudios Interculturales que oferta la UNICH. Pueden encontrar más datos en www.unich.edu.mx y en nuestras redes sociales. El último día de registro es este 17 de junio del año en curso. Vamos ahora a escuchar una producción que realizaron Citlali Elvira Bautista López, Luis Gerardo Morales Hernández, Yetzeli Utrilla Mundo y Héctor González, estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH, dentro de su programa Balún Canán, una actividad como parte de su formación profesional y vinculación comunitaria. Vamos a conocer un poquito sobre Comitán a través de su gastronomía. Gastronomía de Comitán de Domínguez. La gastronomía en Comitán es una de sus mayores virtudes por el hecho de hacerle honor a dos raíces del pueblo, que son la autóctona y la española. La principal base de sus platillos tradicionales es el puerco. Se disfrutan de ricos atoles como el atol agrio, que se hace a base de maíz amarillo, el cual se distingue por el ligero sabor agrio característico de la fermentación. El atol de granillo, que se hace con maíz blanco y es dulce, realmente un manjar para el paladar. También hay bebidas refrescantes como el agua de temperante, donde la canela es el ingrediente estrella. Con estas bebidas disfrutas el sabor tradicional de Comitán. Por otro lado, tenemos los platillos más famosos y que fácilmente los podemos encontrar en el centro cuando estamos turisteando y que de tanto caminar por las calles tan empinadas nos da hambre. Es ahí donde el pan compuesto, preparado con pan francés, frijoles refritos, pierna de cerdo y una preparación de zanahorias cocidas con vinagre, azúcar, especias y salsa agridulce se luce con su presencia, acompañado, claro, de un buen pozol de cacao para llevarnos un pedacito de Comitán en el estómago. A nuestra opinión es sorprendente la preparación de cada platillo y saber que esto viene con la dedicación de cada vendedor y la historia gastronómica de muchos años atrás. Así que nos enamoremos más de esta comida tradicional. En el rincón del Chinculhuaj vemos que las personas se esfuerzan día a día para darnos un pedacito de Comitán en nuestros estómagos, lo cual representa esfuerzo para estas personas que se encargan de la comida. Lamentablemente, al haber distintos puestos en un mismo lugar, algunos vendedores no llegan a vender por completo sus distintos productos, obligando casi a irse a altas horas de la noche a esperar a que se termine su vendimia. Una solución a este tipo de problemática es apoyar la economía local, tratando de pasar de vez en cuando a disfrutar de un pozol helado para el calor, o si tienes hambre, una rica tortita para acompañar tu deliciosa agua del día. Visitar este lugar y degustar de sus ricos platillos es una de las mejores experiencias que puedes tener. Dar la oportunidad de que otras raíces nos atrapen el paladar y de crear una explosión de sabores y conocimientos. Interesante esta producción, ¿verdad? Muy rica la gastronomía en Chiapas y en particular en Comitán. Vamos ahora a escuchar la última parte del segundo capítulo del reportaje sonoro Queremal Tazón, música de la juventud con el género hip hop, una investigación que realizó Anaí Minor, licenciada en lengua y cultura, egresada de la UNICH en coproducción de Caminantes MX. Y bueno, las semanas anteriores estuvimos escuchando un poco sobre este género, sus representantes, sus producciones, y hoy concluimos este segundo capítulo con el género del hip hop. Pueden encontrar más información en la red social de Facebook Queremal Tazón. Pero vamos, seguimos trascendiendo, se acaba el... Ali hecho que se las calta, casi las complica el to. Ali mucho jato slictas pas. Ali. Pas y loco omscaltic. Escuchan tacaslan con pintura, dibujo. Muchos can scoopings pas li sonscaltic. Los pas y sonscaltic. Cuchelan tapas libunscaltic. Muskisic tamugli mucho ali. Muy ulexai. O muchos capechai. Tia chai scaltic. Muscon sanbatic. Li diskele lispasel li kusita kupin dikskaldige muskon san diktabe la las nutstik la aikuyelan shalik la huachintatik las keldik watel aikuyelan skushet li konton dikskaldik si muy bastas pasel skaldik li kusita kupin dikta juntal hay un descalvo shuk musa konsanabaik agbigipal y la las cabetic buscar al show, buscan San Mateo. Vamos allá hasta Tegelic, otra chialta chile, más chile de. Te ves calvar, trate me ya pas te ve camula, pasa te ve que haga beca can, me hagan a no pum, me hagan a ante mamulante a beca bom pasa, te me amulante cayó. Tenía mulante a cot, pues pasa te beca mulas pasa, ¿no? Entonces te me, hay veces te mayuk te tagin, hay veces mayuk te, te, mente está la paz, pero hay otic, leta jovel, si chubi dijon, si chubi diantic jotaglan, ya capti ilel, te, te vejnati yale, y pues, a te mashivita bodanik, te ababik yipal, te, leta na, leta, leta lumal, y pues más habite, ¿no? Entonces, hállate no pun y pues pásate de que se gana bodan y pues te más chiva que él te meta te ascoltate, pues lecte na vite. Más de ne, pues ahí te vente a tallar, te colta él. Entonces más chivita bodan y cabe guipar y cable al de na vite, con Miguel Ángel. en el hijo de sepsor y pues un la vale gigante espacio ya va y pues chicante con los cantos de las aves los lagos y reservas entre las selvas punch calle y un hackles muy kichkuti coltale calal bochonlix pas kechkaldix lixkehin lix bons kusie muy muy corta banin chalik yun le hoy kusistun eso ole yun echemch mahwan ha hech mechkai bune yun hech tebuli ke muntale kalal lik paskutik ti kusita paskutik ahora chalik ti yun yun le tunes droga hech kuchal chalik ti yandigne pero muna meyun tamel el muy short kinik o muy uclo que miti ta lumal kutik sventa chalik tijech no penal kutik ti muy ucle chkaldik ta cosita pas kutike chkai bune chkabe kutik jipal le ta pas kutik muy bochota kutsinta kutik pe hachavai yantik gente muy shy bix melone ha chkai me bune yun muy shu chkalti yun muskupinigne yun ha Hachabay muy uclec taht un kutik usichkal kutik o muhna kuichkal kutik pe ha hech chayik cha yanti ne hacha muy uclec me kuispas le un ha hechal o ta kalal si baje chal bes pi presidente o hay kusi unos no panik cha me yun musna mix melone ha hech kai me bune tamel el me tashakupin Tashakejine, metashakupin, tikusichatzinta, akboyipal, mushakomtsan, kushetuk abonton, tibulik motalele, kushetuk abonton, tikushelanakop. Vokola valik te macha yakilelto, te macha yakistol, vokola valik te la chama vaistol, te velas kaltike. Vokola valik de la chambotik to ya el de kayetike, otik de botis pasel música, rap, abikipal te me apasikuke, abikshanipal, moshkeshwatik, vokola valik. Tejón, TIAC 2H. Tejón, Arden 793. Otik, Léxico Kila. Nabila Bayun, Tejvigile, Yunacano Jón. Sote Chuleleja, Bicho Bunta, Kushlejal. Jón, Te Chiapas, Te Yascanata, Cotán. ¿Te interesan los procesos comunicativos y la vinculación comunitaria? Sí. ¿Tienes pasión por los medios de comunicación? Sí. ¿Te gusta diseñar mensajes? Sí. La Universidad Intercultural de Chiapas, con sede en San Cristóbal de las Casas, te da la oportunidad de estudiar comunicación intercultural. ¿Y qué necesito para entrar? Tener interés por conocer la diversidad biocultural, por comunicarte y hacer trabajo en colectivo. Por si fuera poco, aprenderás una lengua originaria del estado de Chiapas. Además, tendrás una etapa de vinculación con alguna comunidad en toda la carrera. ¿Y dónde puedo obtener más información? Visítanos en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas, Corral de Piedra número 2, código postal 29299, San Cristóbal de las Casas. Para conocer sobre los requisitos de admisión y los beneficios de la licenciatura, visita la página www.unich.edu.mx. Recuerda, solo hay una forma. Unich. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. Hola, hola, les saluda nuevamente Héctor González. Les invito a que sigan con nosotros en sintonía. Les recuerdo que en las redes sociales de la UNICH está la convocatoria sobre el segundo Congreso Internacional Patrimonio, Territorio y Buen Vivir. También quiero invitarles a que consulten las convocatorias que se encuentran publicadas en la página www.unich.edu.mx. Como el coloquio socioambiental entre las fronteras de la conservación y la agrobiodiversidad, cambio social y desarrollo, las convocatorias como el servicio social de junio 2022 en el segundo Congreso Internacional de Formación Docente e Investigación Educativa, el 10, el 11 y el 12 de agosto del 2022. La vinculación comunitaria es importante dentro de la formación profesional de los estudiantes de la UNICH, por lo que se crea un lazo con una comunidad para aprender sobre ella. Pero también es importante innovar las formas de aprendizaje, por lo que a continuación presentamos las producciones del programa Balún Canán, realizado por Citlal Elvira Bautista López, Luis Gerardo Morales Hernández, Yetzeli Utrilla Mundo y Héctor Antonio Vázquez González, estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH, actividad como parte de las actividades de formación profesional y vinculación comunitaria. A continuación, presentamos uno de los tantos poemas de la escritora Rosario Castellanos, titulado Agonía fuera del muro. Agonía fuera del muro, de Rosario Castellanos. Miro las herramientas, el mundo que los hombres hacen, donde se afanan, sudan, paren, cohabitan. El cuerpo de los hombres prensados por los días, su noche de ronquido y de zarpazo, y las encrucijadas en que se reconocen. Hay ceguera, y el hambre los alumbra, y la necesidad, más dura que metales. Sin orgullo, ¿qué es el orgullo? ¿Una vértebra que todavía la especie no produce? Los hombres roban, mienten, como animal de presa olfatean, devoran y disputan a otro la carroña. Y cuando bailan, cuando se deslizan, o cuando burlan una ley, o cuando se envilecen, sonríen. Entornan levemente los párpados, contemplan el vacío que se abre en sus entrañas y se entregan a un éxtasis vegetal, inhumano. Yo soy de alguna orilla, de otra parte, soy de los que no saben ni arrebatar ni dar. Gente a quien compartir es imposible. No te acerques a mí. Hombre, ¿qué haces al mundo? Déjame, no es preciso que me mates. Yo soy de los que mueren solos, de los que mueren de algo peor que la vergüenza. Yo muero de mirarte y no entenderte. Ahora escucharemos la crónica de San Caralampio, uno de los santos más importantes de Comitán de Domínguez, protector de las pestes y, según los creyentes del barrio de La Pila, el protector del agua. Es tan importante que da inicio a una de las festividades más vistosas del lugar. Antes de la pandemia, la feria duraba poco más de un mes. Después escucharemos la canción Comiteca, interpretada por la marimba Águilas de Chiapas. Crónica. Feria de San Caralampio. San Caralampio llegó a Comitán en el año de 1850 con un soldado de nombre Otero. Ese soldado tenía una vena histórica de mártir caralampio. Don Raimundo Solís, vecino del barrio de La Pila, ahora San Caralampio, leyó la novena y se convirtió en un admirador del mártir y le pidió al soldado que se la vendiera. Hizo un cuadro copiando la portada de la novena y lo llevó a su rancho, Celtón, cercano a la población, y lo nombró patrón del lugar. En esa fecha, la peste invadió Comitán, la viruela hacía estragos, lo mismo que el cólera. Todo el municipio estaba contagiado, con excepción de aquel lugar donde se veneraba el santo. No hubo ningún caso de esas enfermedades, sin embargo, en Comitán morían por montones. En consecuencia, fue nombrado abogado especial contra la peste y los aires contagiosos. Cuando pasó la viruela y el pueblo recobró la calma, formaron una junta los vecinos de La Pila. Don Raimundo donó un terreno y ahí levantaron los primeros cimientos del templo, en 1852. Para 1855 se concluyó la construcción. En 1861, a petición de la Junta Procuradora, el gobierno estatal autorizó por medio de un decreto la Feria de San Caralampio para que se celebrara anualmente del 15 al 22 de febrero. En 1868 se informó que la iglesia estaba terminada y se pidió licencia para oficiar misa. El 10 de febrero se realiza la romería de San Caralampio. Gente de Comitán y de las rancherías llegan para reunirse y participar en el desfile. Desde 1861 hasta el año 2019 se había celebrado de la misma manera. Las mismas fechas fue hasta el año 2020, que por primera vez en la historia fue suspendido por la pandemia a causa del COVID-19. La feria se suspende hasta el año 2021. En el año 2022, después de 2 años sin festejo, regresó a la feria de San Caralampio, diferente a toda su trayectoria, ya que se tenía que respetar medidas de sanidad. Quienes interesan en cursar una maestría, les invitamos a que formen parte de la Universidad Intercultural de Chiapas, que ofrece 2 maestrías, Economía Social y Solidaria, y Estudios Interculturales. Para más información pueden consultar a la página www.unich.edu.mx y redes sociales.

Histe principito ha hista lom ta tse amela kaite tse ne te pinti yata slababelonte kalala jutanta sen yayal. How tu hachimatel ta lum bisbil te lum te bante hachimate. Kotanuk naste yakukta sholbon kaite ba hachimuk. Hich hoon chontas koplahil uk. Ante hate bisbil te lum te bante hachimate. Chamna shutan ta yilte tultushtagin hichbitilte melayal stohol. Tejate makupente ha cha mecha ya kalbeyunte la tultushte tagin mashushvil bayal mashkota votante ha te hakup ochbatel ha antnatikte bayal lumaltik te la ba balumilalto histe ochonta sokebelte shan te tut kereme banti talemat alakaltik banti aite anae sokte banti a kana a vil baelte hichi ha chihe mala cha akobon chayemnash tayotan tayilelte tultush Mashkote, principito, te pina ya lumal yunte, maquilte, te la a que pone, jate ya, shu tuntes, pintilla, yich mashu, yich el utzinel yunte, tantik chamba la metike, melel te pina, yakta yalel, socte melek ya sha, ha bagbei bae, Aya akbe banti yunte ha chan nul sokte yun steelte banti ya shu ha chuk. Alala yal stoholte principito amela yaita yotan histi pintite lixol. Pistukate avalte ya chuke one mah anbi. Hana shunte macha cha chuke yamesha cha kehel mejo. Shu bat histe chinkereme hachta tsatsalse batiyak batiya kui bata soktela abetal mashush vilonte hich ochonta yilete matanil yayich akbeyel hichabi yunish Tutte nae la yalte tutkereme hichbitilte ha tea takbot te joyot ane hichtibitite kan okonjun te me to yash bate ha chay sokte ma shu la malsh bat. Los colores de la voz, Ana María Jiménez Hernández. Bueno, dentro de la Universidad Intercultural de Chiapas, uno de los ejes fundamentales que tenemos, y también en todas las demás universidades interculturales, es el de la lengua originaria y la vinculación comunitaria. Estos dos ejes son muy, muy importantes porque alrededor de toda la formación de cada licenciatura están presentes, son los ejes, digamos, vertebrales, y nos permiten conocer más sobre las diferentes culturas que tenemos. A continuación escucharemos una producción del programa de radio Lini Chimetic que realizaron Belén de Jesús Mendoza Gómez, Fabiola Estefani López Gómez, Ulisa Gómez Pérez, Leiby Areli Pérez Maldonado y Josué Gerardo Reyes Rosas, estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH. Dentro de sus actividades de formación profesional realizan programas de radio y vamos a escuchar y conocer un poco sobre la flora en lengua celta. Música.